Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Uno escucha cada confesión fuera del micrófono, Dios mío, no se puede seguir reproducir ese programa, ¿no? No se puede, ese sería otro programa. Otro programa que se llama Fuera de Micrófono. Bicentenario Hot. Hot. Fuera de micrófono. Ahí estamos, pero ese lo dejamos para otra. Para otra oportunidad, es otra historia. Hace un bicentenario de noche y vas a... ¿Cómo andan? Bien, pero muy si bien. Hoy me escuchan hablar así, es porque tengo mucha alergia. Mucha alergia. Sí. Está resfriadita. Aparte hay humedad, en serio, vamos a terminar todos con branquias. Con branquias. Se vino la calor de nuevo, creo que 29, 30 grados sí, están haciendo. Mira, a mí las cosas desubicadas me molestan terriblemente y el calor en esta época es una desubicación. Sí, la verdad, basta. No corresponde. No, y usted, corresponde. Graciela Almada, ¿cómo se viene tan escotada al programa? Bueno, porque 29 grados 3. Por 29 grados. Eso es lo bueno de los 29 grados 3. Qué bárbaro. Que Graciela se viene escotada. Sí, vamos con los 29 estamos grados. Estamos para 3. Celebrar con nuestras compañeritas el programa de hoy en el calorcito. Bueno, ¿y cómo hacen los oyentes que quieren celebrar con nosotros? Cómo no, comunicándose al 4999-8700. Desde toda la Argentina estamos en el 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y con qué vamos a celebrar hoy? Las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas. Las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas. Su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Me gustan los peces, las aves, la ternera y el lechón, la molleja de cordero y el chivito al asador. Porque algo hay que comer. Sol encendió la tierra y maduró la mandioca, y de su almidón un kilo mi guaina pesó gozosa. 250 gramos de grasa fresca de cerdo desmenuzó en el polvillo, sobándola con los dedos. Chipá, chipá, soy correntino. Chipá, chipá, bien correntino. Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre un flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre un flan. Y el dulce de leche se ha terminado, mientras cucharas y pailas siguen bailando. Es hora de que coman. Tema bicentenario del día. 200 años de cocina, los sabores desde la época de la colonia, la cocina de los indios, la explosión de sabores que traen los inmigrantes. ¿Hay una cocina argentina que integre todos los sabores regionales? Me parece que no. No sé, nuestra experta Nora Anchar, que ha hecho un programa de cocina importante, ¿sabe? ¿Hay una cocina argentina que integra o no se integra? Yo creo que sí, que hay una cocina étnica, que digo, ahora en Buenos Aires la llaman étnica y en realidad es nuestra cocina profunda, que cada vez integra más algunos de los elementos de aquella cocina a sabores más de hoy, etcétera. pero sí hay. Pero regionalmente yo creo que están bastante separadas las comidas, o sea que cada región tiene su sabor, su gusto. A mí me parece. Pero hay una cocina argentina. Hay una cocina argentina que integra todos esos sabores. Si vos me decís si hay un plato que los integre, es imposible. Porque por regiones, obviamente, hay platos que van a prevalecer sobre otros. Pero sí hay una cocina argentina. Vos vas en Buenos Aires a un restaurante y son pocos los que integran en su menú distintas regiones, ¿no es cierto? Tampoco hay un restaurante que dice de Cuyo o un restaurante del noroeste. Pero hay restaurantes que son famosos porque tienen el chivito asado a la manera de Tucumán, Salta, La Rioja, es diferente. O tenés las empanadas salteñas, o tenés... Después dame las direcciones. Yo después te paso, mirá, sí, te sí, paso. Acá hay de esas comidas regionales, después pero son regionales las que comidas. Que manden. Bueno, igual es semántico, porque lo que estamos discutiendo es si existe una comida en La Rioja y otra comida en Tierra del Fuego, sí. Sí, o en La Pampa y en Corrientes, sí. Lo que decimos, si todas esas comidas integran una cocina argentina, también. Ah, sí, Esa es la duda. Bueno, 200 años de cocina, el tema bicentenario del día. Bicentenario. 200 años no es nada. Les voy a contar de una verdadera fiesta gastronómica de la cocina aborigen, tal como la vivió y describió Lucio B. Mancilla en su maravilloso libro Una excursión a los indios ranqueles, que debe ser el primer tratado de antropología en estas tierras. De regreso de la Guerra del Paraguay, en 1869, Mancilla es enviado por Sarmiento a Río Cuarto, Córdoba, para encarar negociaciones de paz con los ranqueles. Les afanábamos más frontera todavía. Mancilla era un bon vivant y un paladar exquisito que probó los manjares más sofisticados en lugares exóticos del mundo. Estuvo en la India, en Egipto, por supuesto que en los mejores lugares de Europa. Viaja a Leubucó, la capital de la nación ranquel, para entrevistarse con el cacique Mariano Rosas. Y escribe, una misión a los ranqueles puede llegar a ser para un hombre como yo, medianamente civilizado, un deseo tan vehemente como puede ser para cualquier funcionario una secretaría en la Embajada de París. El primer ritual del encuentro es el reparto de licores y cigarros. Los indios, dice Mancilla, no rehúsan jamás beber y los cigarros, pero no beben ni fuman cuando no tienen confianza plena en quien les obsequia, que debe hacerlo primero. Luego toman con el índice y el pulgar un poco de lo que deben tragar o beber, y lo arrojan a un lado, elevando la vista al cielo y exclamando, ¡para Dios! Ellos creen que el diablo, Gualichu, está en todas partes y que dándole lo primero a Dios, que puede más que el diablo, se hace el exorcismo. Acto seguido, entraron varios cautivos y cautivas. Una de estas había sido sirvienta de José Manuel de Rosas, trayendo grandes y cóncavos platos de madera hechos por los indios, rebosando de carne cocida y caldo aderezado con cebolla, ají y harina de maíz. Estaba excelente, dice Mancilla, caliente, suculento y cocinado con visible esmero. Las cucharas eran de madera, de hierro, de plata, los tenedores lo mismo, los cuchillos comunes. Mancilla siempre dijo que los indios eran de un refinamiento superior a los gauchos que comían sin cubiertos. Mientras se comía, se charlaba. Se acabó el primer plato y trajeron otro, pantagruélico, lleno de asado de vaca riquísimo. Me chupé los dedos con él, dice Mancilla. Después del asado nos sirvieron algarroba pisada, maíz tostado y molido a manera de postre. Es bueno. Trajeron agua en vasos, jarros y chambaos, que son jarritos de aspa. Los indios, advierte Mancilla, beben como todo el mundo, por la boca, pero no beben comiendo. Beber es un acto aparte y nada hay para ellos más agradable. Por beber, posponen todo. Son capaces de pasárselo bebiendo hasta reventar. Beber es olvidar, reír, gozar. Esta vez estaban de fiesta con vino. Otras veces con aguardiente, beben chicha o piquilín. El acto está sujeto a ciertas reglas. Se inicia el beber con un yapaí, que es lo mismo que si dijéramos the pleasure of a glass of wine with you, pero algo diferente. Los indios empiezan por decir yapaí, llenando bien el tiesto en el que beben, que generalmente es un cuernito. La persona a quien se dirigen contesta yapaí. Bebe primero el que invitó, hasta poder hacer lo que los franceses llaman goutte de l'ongle, es decir, hasta que no quede una gota. Llena después el vaso o el cuernito exactamente como si él lo bebiera, como él lo bebió. Se lo pasa al contrario y este se lo manda diciendo yapaí. No conozco nada peor visto que una persona que se excuse de beber diciendo no sé. Los indios jamás confiarían en alguien así. En toda comida bien dirigida, siempre hay un anfitrión entre los cristianos que la preside y anima. En todo beberaje de indios hay uno que lleva la palabra. No fue el único encuentro de comidas que sostuvo el enviado cristiano a los ranqueles. En otra ocasión cuenta, trajeron la comida, platos de loza, cubiertos, vasos y mantel. Empezamos por pasteles a la criolla. Una cautiva los había hecho. Aunque acababa de almorzar con Mariano, comí dos. Luego trajeron carbonada con zapallo y choclos. Epumer, hermano del cacique y un tipo terrible, me dijo que le habían preguntado a mi asistente lo que me gustaba. No pude rehusar y comí un plato. Estaba inmejorable. La carne era gorda, la grasa finísima. Enseguida vino el asado de cordero y de vaca, después puchero. Hay que seguir, ¿eh? El pan eran tortas al rescoldo. El postre fueron miel de avispa, queso y maíz frito pisado con algarroba. Con la carbonada quedé repleto como un lego. Rehusé de lo demás. Fue en vano. Me instaron y me instaron. Tuve que comer de todo. Pobres gentes, a cada rato me decían, si no está bueno, dispense. Aquella lo ha hecho y señalaban a tal o cual cautiva, y esta me miraba como diciendo, por usted nos hemos esmerado. Manjares de los pueblos originarios antes de que nuestra civilización los sumergiera, por Lucio B. Mancilla. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. A ver qué vienen cocinando los oyentes de Bicentenario. Soy Rosa, de 90 años. Tengo siempre la emisora en ese lugar, pero de cualquier forma quería decirles que unos cronistas del año 1825, los hermanos Roberts, dijeron con respecto a las comidas argentinas que no existe nada auténticamente argentino, todo venía de España o donde sea, pero que no existía. La única comida auténticamente argentina que existía es el asado con cuero. Lo demás era traído de otras partes. Sí, voto por Bicentenario Hot. Soy Mirta, de Santa María de Punilla, Sierras de Córdoba. Sí, no te olvides tampoco del chivito patagónico. Acá una santacruceña de Cañadón Seco. Un beso. El chivito patagónico, qué bueno. Y los de Tierra del Fuego se pelean con los del resto de la Patagonia y dicen el mejor chivito es el de Tierra del Fuego porque es un chivito que camina más, es más fibroso y todo, ¿no? Bueno, será así. Hay un chivito cerca de las Salinas que como come pasto con algo de sal, ya viene salado. Ya viene saladito. Bueno, tenemos mensajes también. Tenemos mensajes y muchos del día de ayer sobre el anarquismo. Quedaron así un que, montón. Vamos a agradecer a Héctor de Villa Urquiza, Jorge de Esquel, Alejandro Fornari y Ana del Bolsón. Y sobre el tema de hoy, Mirta de Santa María de Punilla dice en el último Inti Raini, en el que estuve participando, que es una celebración indígena, lo dirigía un cacique pampa. Se comió choripán y pizza. ¿Qué me contás? Comenta. Pizza, Mirta. ¿Cómo era? Es el fast food. Vos sabés que ayer cuando estaba preparando el material acá, andaba buscando fast food y la verdad que el primer fast food argentino es el chori. Claro. O sea, el pan con, bueno, ahora está el morcipán y ajá, todo eso, pero digo, el chori es la primera comida rápida consumida por todos nosotros antes de que allá por los 70 cayeran los señores Pepe Calorías. Es verdad, y nunca comí pizza de los pueblos originarios, la verdad que no conocía ese plato, ¿eh? pizza india. No, supongo que lo que está queriendo decir es la cosa diferente, no es pizza indígena, ni mucho menos. Claro, está claro. Queriendo decir la desvirtuación la mezcla, de las la desvirtuación de las ceremonias. Igual nada, esto prueba solamente una cosa, y es que lo importante es la ceremonia en sí misma. Y otra cosa, que la pizza es rica también. Claro. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, everybody. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Y entra Colominas bailando. Entra Colominas bailando al estudio. Primero les voy a contar una historia que a mí me pareció absolutamente divertida, que tiene que ver con la historia de la soda en la Argentina. ¿De la soda? La soda. La soda, amo la soda, soy fanático de la soda. Bueno, entonces, ¿sabés que en La Plata está el único museo de la soda? De... No, hay sí. un museo de la soda, sí, voy hay ahí. Hay un museo de la soda que está en Avenida 1, entre 46... Bueno, ahora te leo. Sí. Dice, durante décadas fue la compañía inseparable en la mesa de los argentinos. Tenía como un lugar relevante en la cultura gastronómica vernácula, hasta que alguna persona, en algún lugar se le ocurrió que el sifón era grasa, y entonces empezaron a aparecer los embotellados de agua, claro, con gas. Agua con gas. Pero bueno, en aquel momento, en el apogeo y ocaso de la industria, la soda remontaban sus albores a los años de Dardo Rocha, los primeros empedrados y los mateos surcando las pocas calles de la incipiente capital bonaerense. De antaño y tradicional fue la licorería Gabassi, Zavala y compañía, en la avenida 1 entre 47 y 48, precursora de la llamada gaseosa cristal. Ajá. En ese entonces pasaba el repartidor, el famoso sodero, que sí. tantas cosas ha dado para leer con respecto a el sodero y los amantes. Las mujeres solas en su casa y el sodero. Las, y además tenían unos músculos porque había que bajar. Ese. Claro. Escuchame. Digo, había con que ahora que te tiran un sachet. Se sachet. Cargaban de todos los tipos. Pero ahora, viste, vienen con dos sachets de leche, repartidor. Bueno. No importa. Son de plástico. Dice, se tomaba solamente en los bares, restaurantes y licorerías. Pronto llegó a los almuerzos y las cenas familiares. Se llamaba, el sifón se llamaba Sparklets. Esto lo cuenta Luis Alberto Taube, uno de los pocos historiadores de la soda que hay en el país. Y propietario del único museo del ramo que existe en nuestra región. Y habla acerca de la soda de cristal, los de vidrio, y cómo aquel absolutamente desprestigiado sifoncito, porque era grasa, como el pingüino blanco para tomar el vidrio. Eso que está absolutamente... Hoy lo pagan fortunas en cualquiera de los mercados de pulgas cuando encuentran uno para poder adornar las modernas cocinas de Palermo Hollywood. Yo he visto volar sifones en el bar de Barcia, en San Andrés. Ayacucho, Intendente Casares, volaban sifones. Yo he jugado al carnaval pero con soda. Pero era ya un arma bélica. Explotaban los sifones, había que tener cuidado. Yo he jugado al carnaval con soda, pero cuando la botella ya venían de plástico, ya era otra cosa. Ah, es otra cosa. Eran un poco más livianas. No, con el otro no hubiera podido nunca. Además, te partían la cabeza un sifonazo. Bueno, el tema es que de estas historias y otras historias nos llevan a hablar de qué cosa. De nuestras mesas y de nuestros recuerdos más infantiles. Nosotros hemos recogido de los memoriosos, van a recordar estas notas, de los archivos de justamente esos programas que se hacían acerca del sabor y donde había mucha gente que iba a cocinar. Hemos recogido dos testimonios, tres, en realidad dos, vamos a escuchar ahora. El primero es un señor, que después les digo quién es, sí. que nos va a cocinar los chipirones o los calamares edípicos. Wow. Estos también son calamares edípicos, porque yo se los aprendí a hacer viendo a mi mamá cocinar. Cosa que los famosos, los vascos, uno de los platos favoritos son los chipirones en su tinta, como llaman, o sea, que son los calamaretis, que hay que limpiar muy bien, hay que conocer, mi mamá me enseñó, porque cosa que tienen acá, los cefalópodos tienen una característica muy especial, que es que tienen la boca y la parte posterior. La contraria. La contraria, la opuesta, en el mismo lado, ¿viste? Entonces tenés que limpiarles eso, sacarles la espina dorsal. sal, ¿no es cierto? Que generalmente es como un plástico, ¿viste? O sea, que realmente sí. Queda muy feo para comer. Una vez que los limpias, se pica cebollita fina, se sofrita en mantequilla. Mantequilla, diría tu mamá. Se sofrita en mantequilla con un chorrito apenas de aceite de oliva y después se dora un poquito de pan rallado fresco, o sea, no pan rallado del mes pasado, arriba de todo eso, y después los calamares. Previamente le sacaste las bolsitas con su tinta, que son muy chiquititas, hay que saber, se las sacaste, son como una especie, te diría, como una lágrima plateada, así tenés que sacarlas. ¡Ay, qué poeta me salió! Reventar esa vejiga, esa pequeña, bueno, viste, ya no estuve tan poético, no, me reventó la lágrima. Esa pequeña glándula, ¿no es cierto? Esa pequeña glandulilla plateada y preparando las tintas, que realmente es fundamental. Esa tinta se va disolviendo y se va con un poquito de agua hasta que llegas a tener una cantidad bastante apreciable que tiñe todo el conjunto. Los calamares se han echado también a dorar ahí, y esto lleva laurel también, lleva pimienta negra, lleva un buen vino blanco seco, y entonces una vez que echaste los calamares y una vez que le echaste la tinta negra, le agregás sal, vino blanco seco, muy especialmente tiene que ser seco y tiene que ser bastante bueno. Puede, algunos también le suelen poner coñac, pero... Y antes, en la parte de la sofritada de la cebollita, hay que echar una guindilla, para que no sea muy picante, una guindillita nomás. Y bueno, dejarlos cocinar hasta que estén tiernitos los calamares y bien impregnados, bien marinados en su salsa. Sí, señoras y señores, era el siempre periodista, siempre escritor, ahora diputado, Miguel Bonazo. De sus recuerdos de madre gallega. Sus recuerdos de madre gallega, refugiada de la vasca, refugiada de la Guerra Civil Española. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabía que un día como hoy, 30 de marzo, pero del año 1900, agarraron el himno y lo cambiaron todo? Claro, Catita. El himno nacional argentino fue reformado para eliminar algunas expresiones que podían resultar ofensivas a los oídos españoles. Me imagino. Seguro que sacaron esa parte que decían, oí gallego bruto, el grito sagrado, ¿no? No, Catita. Nunca dijo eso nuestro himno. Ah, no lo decían, pero seguro que lo pensaban. Porque acá está lleno de gente que se piensa que los españoles son unos brutos en alfa bestia y son más vivos que todos nosotros juntos. Mire, al final no me dejó decir cuáles son las frases que le sacaron en el año 1900 al himno. Pero ni falta que hace, Pepe. Yo se los puedo decir hasta con las comas, las puntillas y los signos de admiración. Mire, escuche. Bueno, la escucho. Ay, se los canto y todo. Se abre el termo en los burdeles que quisimos perseguir, coordinado con Moria vivamos, o juremos con un perejil, o juremos con un perejil. No, Catita. Primero, dijo toda la letra mal. Y segundo, esos versos no se sacaron, si son los más famosos de nuestro himno. Ay, buena, mire, Pepe, a usted no le viene nada bien, ¿eh? Parece propiamente una pasta frola. Bataflora, querrá decir. Ay, Pepe, me cansó con sus correcciones coltorosas. Mejor nos despedimos, mire. Pero antes les decimos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Melón, corazón, everybody. Corazón de melón, de melón, melón. Everybody boys, everybody, todos a bailar. Everybody pericón. El que... Me encantó. Escúchame, antes estábamos escuchando entonces la receta de los calamares edípicos a la tinta de Miguel Bonazo. ¿Tiene otra receta? Tengo otra receta, porque lo que hemos escogido es a periodistas que no cocinen. Ahora tenemos a un periodista que todo el mundo conoce por sus libros y que lo conoce también por muchos de sus libros de viajes, pero que además fue periodista gastronómico, de recomendación gastronómica, estuvo un tiempo dirigiendo y trabajando en Cuisine Bean. Y además de toda esta historia, también la gran cosa que quiere hacer en su vida es ser periodista de radio, porque dice que es lo que más le gusta y ahí es donde en realidad nosotros nos conocimos. Martín Caparrós nos cocina un primer plato y un postre. El bacalao, sí, en realidad lo hago una receta con tomate, cebolla, morrones, aceitunas, un clásico mediterráneo, rebozándolo un poco primero y haciendo por otro lado todo el sofrito de estas cosas y después poniendo los pedazos de bacalao rebozado, que obviamente hay que dejarlo 24, 36 horas en remojo antes, poniendo todo eso dentro de la cazuela de barro y mezclando todo, y seguramente le pongo algo más que no te estoy diciendo, pero ahora que no me estás diciendo, pues es el secreto, si no... Porque no pensé para nada en eso. Yo pensaba hablar de la torta de mi abuela, que es mi única... ¿Y cuál es la torta de tu abuela? La torta de mi abuela es una torta de manzana muy clásica, hecha con harina y queso García y manteca, y después adentro manzana, mucha canela, pasas de uva, nueces y un poco de ralladura de limón, y es como un lugar de reconocimiento. Mi familia está como dispersada por la faz de la tierra y nos reconocemos en aquello de que todos hacemos la torta de la abuela. Después de tan rica torta, ajá, después de tan rica comida, que como corresponde a una semana en la que nos estamos preparando para la Semana Santa, tuvo que ver con los pescados y además tiene que ver con las recomendaciones de que consumamos más pescado para bajar otros precios y demás. Ahora los convido a tomar un cafecito re chulo con una señora muy divina y muy grande. Escuchen esta voz. Traigo café brasilero de la fazenda del río. Café que quita las penas, café que quita el sentido. Con una taza tan solo del tamaño de un dedal, resucita moribundo. No se va de este mundo hasta el día del juicio final. Chiquillo, chiquillo, si estás aplatanao, toma café puro, poco azucarao. Y si es que una hembra quieres que te lo eche, entonces mi vida, tómalo con leche. Toma mi niño café, tómalo en mi taza, verás qué rico que es, que te vas a relamer. ¿Y se están relamiendo? Nelly Prince, nada Nelly más Prince, y nada menos. La locutora de los años 50. Nada más y nada menos que Nelly Prince en un compacto que ha grabado con tangos muy antiguos y esta habanera. Nelly Prince, para los que son muy jovencitos o que no han transitado un poquito la historia de la radiofonía argentina, estamos hablando de la madre de Cristina Vanegas. Y era la rubia locutora más famosa junto a Guillermo Brizuela Méndez, ¿eh? Sí. Era la pareja de locutores en los 50. Nelly Prince, el bicentenario. Su par de tazas ardía. Y hay quien se bebe hasta dos goce y pide más todavía. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Se bambolea mucho, Varela. ¿Estuvo tomando de más? ¿No se despertó con el café? No. Todavía estamos, no hemos tomado nada. Yo al revés, mejor dicho, no al revés de ustedes, sino más que nada Nora, y ir un poco antes de lo que habló Jorge, porque voy a ir al comienzo, a las comidas en la época de la colonia y aún antes. Pero vamos a aclarar una cosa que es sumamente importante, que es una manera, es una visión, ver las cosas desde un lado distinto. ¿Por qué salió Colón hacia acá? ¿Vino a buscar tierra? ¿Vino a buscar oro? No, nada de esas cosas. Colón estaba buscando una ruta nueva hacia las especias, hacia el país de las especias, el Oriente, porque en España no se le había cerrado ese comercio por los árabes habían cortado la toma de Constantinopla. O sea que toda esa aventura enorme, en muchos casos suicida, era para tener pimentón en la paella. Eso habla del amor de los españoles por su comida. Y por la guita, porque digo, era negoción. Claro, pero eso fue después. Lo importante era conseguir la especie y la gente la pagaba. Ahí estaba la guita, pero la pagaba porque le gustaba. Y bueno, llegaron los españoles y ahí hubo una fusión de dos culturas, que de alguna manera también trajo una especie de comida fusión. Por ejemplo, los gallegos trajeron a la vaca. Y los americanos pusimos las papas. Y así nació el bife con papa frita, que es rico. Una especie de fusión entre dos grandes culturas. Qué bueno. Cuando vamos hoy a las carnicerías y vemos los cortes de vaca cotizados en euros, se nos hace difícil pensar en que hubo una época en que la carne era prácticamente gratis. En efecto, las 500 vacas que trajo Garay caminando desde Paraguay hasta Buenos Aires se adaptaron a nuestras pampas chatas y comenzaron a crecer. Aclaremos que los españoles, porque siempre se enseña en las escuelas, los españoles trajeron la vaca y todo eso, ¿vio, Nora? Que es así, es historia. Pero además de traer la vaca, también trajeron algunos toros. Importante, porque gracias a eso las vacas pudieron ser, además de felices, ¿no es cierto?, pudieron ser muchas más. Claro. Y hubo un ganado cimarrón que rápidamente rodeó, se fue por lo... Parece que el crecimiento fue espectacular en poco tiempo. Espectacular. Y claro, no tenían depredadores. Claro. Más que los indios los miraban con cierto recelo. Al caballo, digamos, se le acercaron más rápido, pero la vaca era una especie de caballo gordo que no servía para nada. Uh-huh. Si alguien tenía hambre y se cruzaba con una vaca así en el desierto, podía pasarla a cuchillo directamente, comer lo que quisiera, que generalmente era la lengua o el matambre, que era lo más exquisito y, digo yo, lo más fácil de sacar. No va a sacar un bife ancho o una cosa así, claro, porque era un lío eso. En cambio, la lengua se sacaba rápidamente y se preparaban lindos platos. O sea que las pampas eran como una góndola gigantesca gratis. Había que dejar el cuero. El cuero siempre había que dejarlo. O sea que lo que servía de la vaca era la parte de afuera y no la parte de adentro. Porque después el cuero se mandaba y los ingleses lo fabricaban en artículos de cuero que lo vendían, claro, mucho más caro. Es más, vale la pena pensar que las tropas inglesas que vinieron acá a invadir en el 6 y en el 8, de alguna manera los correajes eran de vacas argentinas. Pero bueno, eso es otra historia. La comida en la colonia era bastante sencilla, pero por sobre todas las cosas era abundante. Un plato básico era el puchero, por algunos llamado olla podrida, que era el nombre que se le daba al puchero en esa época, que se hacía a base de carne de vaca o de gallina. La comida constaba de varios platos. Además del pucherete, se consumía mandioca, otros vegetales, carne asada y pescados de río. Lo dulce venía de Tucumán o del Paraguay. Los vinos seguían llegando de Europa, aunque en determinado momento ya empezaron los vinos que se habían cruzado la cordillera y estaban asentados, claro, en Mendoza y San Juan. Todos en la escuela primaria hemos dibujado o calcado alguna vez los vendedores ambulantes de la colonia, ¿no es cierto? La vendedora de empanada, el aguatero, el de los pastelitos. Mazamorrero. Digamos que el aguatero llevaba el agua del Río de la Plata para tomar así tal cual, en una época que el agua del Río de la Plata era potable sin necesidad de que le agregaran lavandina. En este aspecto, más que evolucionar, hemos involucionado, porque cada vez es más difícil tomar el agua del Río de la Plata aún tratada. El agua era llevada en un carro que tenía un gran tonel y se trasvasaba a los recipientes que había en la casa. El aljibe era un avance, pero como todo avance, era caro. Por eso solamente alguna familia lo tenía. Baza Bilbaso fue el primero. Cuando había aljibe, era porque había poder económico, que tenía acceso al agua fresca en cualquier momento. En cambio, el aguatero pasaba dos veces por día, como después el sodero, que a usted tanto le gusta. El pastelero era generalmente negro, mulato. Yo había colgado una bandeja de madera donde tenía torta, pastel y otras golosinas. Algunos estacionaban en lugares fijos y apoyaban la bandeja sobre un caballete y otros iban por las calles anunciándolo. El pastelero viene a ser un antecedente de lo que fue en el siglo XX el barquillero, que muchos recuerdan con la ruletita, claro, que podía sacar uno o dos barquillos. No, hasta seis, me parece, hasta siete. Hasta seis. Era impresionante. En su barrio era. Las empanadas es un legado europeo, barroco, del 1600. se rellenaban aquí con carne, atún para Semana Santa, otro pescado. Como los rellenos eran cocidos, estos se conservaban más. Eran más fácil de transportar y no necesitaban de pan porque ya venía envuelto. Claro. O sea que la empanada es un avance tecnológico importante. Claro. Porque ya llevaba toda la comida y el pan todo. Claro, junto. El envase y todo. Claro. Y el repulgue, un verdadero arte. El arroz con leche, y escuche bien esto y no se rían, los huevos Quimbo. Ay, cómo me gustan. Alguien, yo no sé si todo el mundo sabe lo que son los huevos Quimbo. No, a ver, cuéntemelo. Se trata de yema y algunas claras batidas que se preparaban en unos moldecitos individuales, que en casa de mi abuela había esos moldecitos metálicos como pequeños vasitos. Ajá. Que eran porque se ponían en esos moldes y después se ponían a baño María. Tomaban la forma. Ahí tomaban la forma y se le podía agregar almíbar, coñac, algún otro vino oloroso, como suelen decirse, uh-huh. Y se cocinaba a baño María. La carbonada es otra de las comidas típicas de la época colonial y muy relacionada con la argentinidad. Sin embargo, muy pocos saben que su origen es belga. Se trata de un guiso de carne hecho dentro de un zapallo. Ajá. Zapallo estoy hablando, no es invento de ahora llamado calabacita, que es una porquería. Ajá. Al que se le agrega maíz. Para terminar, comidas enormes que tardaban muchísimo en comerse, pero comían cosas como, contó, mancilla. Y en las comidas porteñas había algunos chefs franceses en Buenos Aires, había algunas posadas como el Tres Reyes, famosa, y algo que también pusimos los americanos fue el cigarro. Después de comer, el tabaco. Ajá. Para terminar, ya hacia finales del siglo XIX, con la llegada de los italianos, la cosa cambia. Porque entonces ahí aparecieron las pastas, los tallarines, los ravioles, el canelone, el culto al aperitivo, el vermú, el fernet. ¡Ay, qué lindo! La picadita. La picadita. Sí. Y finalmente la pizza y la mozzarella, todo regado con abundante vino, porque los tanos trajeron el gusto por el vino. Los españoles también tenían buen vino, pero los tanos trajeron... Sí, además durante la colonia el vino era el carlón. El carlón. El vino que dominaba la mesa era el carlón. Aún hoy existe el vino carlón y se toma... Yo hace poco tomé en Neuquén vino carlón, muy rico vino. Luego llegaría el colesterol, los triglicéridos y otra hierba. Chao. Pero eso es otra historia. Así son los huevos Quimbos, así se hacen, mi amor. Muy dulces, muy explosivos, como el beso que te doy. Dieciocho yemas son necesarias, kilo de azúcar, dos tazas de agua. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Hola, yo puedo decir esto. Que la comida del Bicentenario está en aluminé, con una pasta triple con salsa de piñón. Si la quieren disfrutar, vengan esta Semana Santa a aluminé, provincia de Neuquén. Mi nombre es Gustavo, gracias. Buenas tardes, habla Roberto Oscar del Parque Chacabuco, los quiero felicitar. Y quería hacer una acotación. La antropóloga María Dicini, que tiene publicada un trabajo sobre la restitución de los restos de Inakayal, estuvo en Victorica, estuvo en Lebucó, estuvo en Mitre y estuvo en Árbol Solo. En Árbol Solo hay un colegio, ranqueles son todos los que habitan en esa zona, y los ranqueles, los maestros ranqueles de ese colegio, que pernotó una noche esta antropóloga, le dio de comer pizza, entre otras cosas, y la pizza era con ananá. Felicitaciones por el programa, hasta luego. Sí, buenas tardes. Habla Elsa de Claypole para decirle que no hay cosa más rica, comida más rica, yo tengo 70 años, que el guiso carrero. Yo recuerdo cuando era chica, yo soy de Saladillo, y cuando era chico, cómo hacían los carreros su rico guiso. Y siempre que nosotros mirábamos por el alambrado, ellos nos convidaban. Sí, buenas tardes. Para Jorge Alperín, de parte de la prima Melita, Felicitaciones por el programa y le mando un beso. Gracias. Amigos de Bicentenario, les habla Jorge de Ricardone, provincia de Santa Fe. Les agradezco la labor que realizan. Quería recordarles que antes de que existieran los grandes chefs como el Gato Dumas y otros que ha habido, ya la señora Petrona de Gandulfo había publicado un libro monumental de cocina, y de hecho antes que ella, doña Juana Manuela Gorriti también había publicado en su momento una colección de recetas de comida. Digo, son figuras que han estado en la Argentina y que han contribuido a que tengamos, bueno, la comida que tenemos. Gracias por todo. Adiós. Buenas tardes. No se olviden de los chivitos de San Luis. Y tampoco hay que olvidarse de los chivitos de Malargüe. Por Dios, unos chivos a todo trapo. Hasta luego. Bueno, chivitos de San Luis también. Ese no lo probé. ¿Y el cabrito de Córdoba? Espectacular también. Chivito de San Luis es parte de toda mi infancia, como vengo diciendo desde el principio de esto. Era un problema porque te los llevaban vivos a la orilla del río. Entonces yo no quería ver, como buena porteñita, a mí dame el producto terminado. Y después se negaba a comerlo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se negaba a comerlo? Sí, sí, o sea, sí. Que no sabe qué sabor tiene. Sí, después sí, porque cuando no me los daban caminando, estaba todo bien. Bueno, le mando un beso grande a mi prima Amelita, que además es una bailarina árabe muy, muy consumada. Mirá. ¿Qué te parece? Tenemos muchos mensajes, elegimos este que viene de lejos por el contenido. Dice: hola amigos, quería compartir con ustedes mi experiencia breve respecto del tema de hoy. Conocí muy pocos lugares en el mundo donde se coma tan bien, rico y barato como en la Argentina. Cuando uno se va, al quinto o sexto día comienza la melancolía de esos platos deliciosos de cualquier fonda del barrio de la Argentina, por solo 20 pesos. Y es una característica hermosa de nuestra tierra, destacada por todos los turistas y por la gente que se ha ido a vivir a otros países. Me gusta la idea de ser una patria que da semejante cobijo a cualquiera como un buen plato de comida. Ojalá que eso nunca cambie en contra de los que muchos les gustaría. Un abrazo a todo el equipo, Vir. Muy bien, un abrazo, de verdad. Vos tenías otro audio hoy, nos sorprendiste con esos colegas. Tenemos un audio de un colega que se fue de gira, se fue a escribir el diario allá por otro lado, José María Pasquini Durán. Upa. José María tuvo la diferencia en algún momento de ir a hacer esto. Insisto, esto que todo el mundo lo veía como un señor tan serio, tan serio. Muy serio, sí. Y tuvimos la oportunidad de hacerle un extenso reportaje donde además él cocinó y donde además habló de la comida de distintos lugares donde él le había tocado vivir. Pero lo que elegimos para el final es, me parece a mí, algo súper interesante porque tiene que ver con la importancia del picante en la comida latinoamericana y su asimilación con el tema de cualquier cosa que nos pueden llegar a dar, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y la capacidad de elegir. Pasquini. Vos sabés que el picante es el alimento favorito del pobre hambriento, porque excita el estómago y te crea la sensación de que has comido mucho. Si vos repasás la cocina del mundo, vas a ver que allí donde ha habido más hambre, los platos típicos tienen más uso de picante, los 23 picantes de México, el famoso quitucho, como se le llama en el norte, al putaparió. Este grado de excitación, digamos, que produce interno del picante, en otro aspecto, también la excitación espiritual que uno a veces busca, incluso adormeciéndose con el puro entretenimiento, con el puro circo, cuando el espíritu o la inteligencia está hambrienta. Entonces, ahí entra a funcionar el picante, que es el entretenimiento, el juego de azar, el circo, la tontería, la frivolidad, lo que es más aparente que real. Pero en esto yo también creo, como en todo, que si a ese hambriento se le pusiera la comida delante, no es que seguiría prefiriendo el picante ni el circo, buscaría otros sabores. Porque no quiso ser estatua de sal, le llamaban todos culo inquieto, aparentaba ser un tipo normal, pero guardaba un secreto. Cuando a los cínicos les dio correza, él le puso a Satán una vela. Aprendió todo lo que hay que olvidar y se escapó de la escuela. y por llamarle tanto pan. ¿Y qué hacemos ahora con todos los sabores con que nos hemos ratoneado en este programa de Bicentenario? Ponemos la mesa. Ponemos la mesa, sí, ponemos señor. La mesa. Sí. Tendemos la mesa para que esos sabores, esos olores, esos colores, sí, señor, se democraticen y sean para todos, como es esta mesa y como es este lugar que trabajamos. Y que los pobres coman picante porque quieren y porque eligen y no porque es lo único. Y no, porque, por, y no por anestesiar su estómago, exactamente. Tenemos un mensajito, Graciela. Sí, nos escribe Carlos Reynoso, nos recuerda en su monumental obra El canto popular de las comidas, Armando Tejada Gómez, nos da un paseo sobre nuestras comidas, desde nuestros abuelos los indios, pasando por la colonia, la inmigración y la actualidad. La comida que Tejada sin duda liga al alma profunda de los pueblos es una parte indivisible del ser nacional. Carlos Reynoso desde Rosario. Y se nos terminó el programa de las comidas, el programa de Bicentenario dedicado... Pero no la comida. 200 años, buena comida, el que no comió todavía, lo estamos envidiando ya. Y les contamos de qué va Bicentenario del día de mañana miércoles. José de San Martín, o sea, la figura que arma el gran edificio de la Nación Argentina, y también quien arma la aventura que pudo ser la aventura americanista, que fue en parte, pero que pudo haber continuado y se interrumpió de alguna manera, porque Argentina tomó otro rumbo menos americano que el que imaginó y soñó José de San Martín. Bueno, mañana la personalidad múltiple de José de San Martín aquí en Bicentenario. Chau. Chau, chau. Planta de ají, planta y tomate, ¿dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Estará mi cocinerita y tomando mate. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.